Cuando creía que todo empezaba a ir bien, volviste a tocar mi puerta, a buscarme otra vez, a buscarme otra vez. No sabes lo que me costó tener que acostumbrarme a no tener tus besos, tus abrazos y amanecer solo. Pero yo ya te olvidé, yo ya te olvidé, yo ya te olvidé, no quiero nada de ti, así que ve. Tocar mi puerta, a buscarme otra vez, a buscarme otra vez. No sabes lo que me costó tener que acostumbrarme a no tener tus besos, tus abrazos, amanecer solo. Pero yo ya te olvidé, yo ya te olvidé, yo ya te olvidé, no quiero nada de ti, así que vete. Yo ya te olvidé, así que vete, porque el sonido es de la costa. Cazabritos Producciones.